güero, te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de andar. Estamos una vez menos en este absurdo programa. ¿Y por qué digo siempre eso? Pues porque tampoco damos para más. Si no, no estaríamos haciendo este tipo de programa. Con una neurola sola, ¿qué queréis? Es que... ¿Qué queréis? ¿Que nos vemos? ¿Que se nos ocurran nuevas cosas? Pues para eso están los listos, joder. Claro. Los que piensan en este planeta. Cómo putearnos más y más. Y nada, esto es el programa Todo es Mentira de Radio Bronca en el 104.5 de la FM, que ahora parece ser que ya se escucha en prácticamente toda la totalidad de la ciudad de Barcelona y en algunos de sus residuales cloacas periféricas. Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y uno que sí que tenéis que llamar, que yo no me acuerdo desde que lo han cambiado. El 012. Donde unos chicos y unas chicas muy simpáticos os pegarán con sus porras y os harán las mil y una y os pondrán calentitos a la sombra. Y por cierto que últimamente llevan un look, una innovación, que son las máscaras antigas. Ahora van a las manifestaciones con máscaras antigas. Sí, es que van, quieren imitar un poco a la pasma del Estado de Israel, incluso... Tengo entendido que hacen algunos cursillos. Sí, bueno, los gosus están... Sí. Las primeras jornadas de los gosus salían preparadas de la policía israelita. Que desde luego, para reprimir, es un buen ejemplo. Claro. Que quiere convertirse en un represor. Sí, sí. Pues bien, empezamos con materia. Entramos en materia. Un estudiante desmonta la teoría que justifica las políticas de austeridad. Toma ya. ¿Acaso existen teorías que justifican esa política de austeridad y no la hacen de forma unilateral? No, bueno, siempre se escudan en la excusa de que los economistas de este maravilloso planeta deben hacen sus cálculos y hacen sus estudios y dicen, pues mira, pues para que continúe creciendo el modelo capitalista, pues debemos recortar por aquí, por allí, y normalmente el por aquí, por allí representa recortar pues de todo lo que son pues servicios sociales. Sí, de cosas para los pobres, estas cosas. Claro, esas cosas que y todos lo justifican, los pobres... todos lo justifican a base de cuentas que solo entienden ellos y de la utilización sobre todo de eufemismos. Claro. De una retraída inmensa de eufemismos para justificar lo injustificable en este caso. ¿Y qué pasa? Pues que la peña no entiende nada y se deja hacer. Y que tiene que venir un chavalico, que aún no ha llegado ni a becario, estudiante y tal, pues para demostrarle científicamente que están totalmente equivocados y que son absurdas. O equivocados o que tienen muy mala leche. Sí. Y que con el rollo de la neolengua y con el rollo de los numeritos por aquí y por allí, pues, y aprovechan de que la gente no entiende nada y entonces, pues, ¡zas!, meten el tijeretazo y unos milloncejos que se embolsa la punta de la pirámide a costa de las de la base. Sí, desaceleración y estas cosas. Claro. Pues bien, un estudiante de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Sí, de recordar que es el Estado que admira a nuestro queridísimo MAS. Claro. Como un modelo a seguir. Sí, de desarrollo sostenible y de estas cosas. Claro. Que tanto le gustan los tecnócratas sinvergüenzas. Claro. Como el MAS, ese gran presidente de la Generalitat que tenemos. Pues bien, un estudiante de la Universidad de Massachusetts, Amherst, ha echado por los suelos un ensayo de dos importantes economistas que se habían convertido en un argumento clave para los defensores de la austeridad. Thomas Herndon y sus profesores han hallado graves errores en la hoja de cálculo usada por los profesores de Harvard, Carmen Reinhardt y Ken Rogoff, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, para su ensayo El crecimiento en épocas de deuda, presentado en 2010. En esta investigación, los autores defienden que el crecimiento económico se ralentiza dramáticamente cuando crece el tamaño de la deuda de un país por encima del 90% del Producto Interior Bruto. Tomando este ensayo como ejemplo, grandes defensores de la austeridad como el comisionado de la Unión Europea, Olli Rehn, o el influyente político republicano de Estados Unidos, Paul Ryan, habían defendido las bondades de ajustarse el cinturón. Pero es que los que se ajustan el cinturón, pues precisamente son la peña que está por debajo de... Pero precisamente ellos no se lo ajustan. Claro, por eso. Porque suelen tener unas inmensas barrigas. No, ellos no se las ajustan. Sí. Ellos, los ricachones, pues cada vez son más ricachones. Por tanto, ¿para qué se van a poner el cinto? Mejor una túnica, que, claro, que queda mejor cuando tienes unas buenas posaderas y una buena barriga. Claro, y es lo que les pasa pues a los ricachones de este planeta. Tú imagínate que cada vez son más ricos, pero es gracias a los ajustes que aplican, pero porque además, por otra parte, muy necesarios. Otro eufemismo. Claro. Muy necesarios, ¿eh? Claro. Porque los pobres estaban ya tirándose demasiado a la bartola. Sí. Trabajaban muy poco y cobraban mucho de las ayudas sociales. Sí, el cuento es lo que se dice siempre, que vivían por encima de sus posibilidades. Claro. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hombre, tienen que volver otra vez a eso. A ser pobres, joder. A ser pobres. Claro, bueno, pobres no han dejado nunca de serlo. Sí, a pesar... Lo que pasa es que han adquirido la mentalidad capitalista de que cualquiera puede convertirse en millonario. Y básicamente la mentalidad que había extendida entre el populacho medio de que fueron clase parte de la clase media, que es un mito que estaba muy extendido dentro de cuando también teóricamente existía el estado de bienestar. Claro. Pues bien, ¿y qué decir del estado de bienestar? Que fue creado pues precisamente para frenar los ímpetus revolucionarios de la chusma. ¿Pero qué pasa? Porque eso ya no hace falta. Claro. Pues ahora tienen todos ustedes el estado del malestar, así sin tapujos. Claro. Pero es que es lo que tiene que ser, joder. Y es que estos pobres no se enteran y aún quieren, pues vivir de la sopa boba, ala, venga. Pues bien, al echar un vistazo al Excel usado por Reinhardt y Rogoff, el joven Herndon halló importantes errores. Los profesores habían incluido solo los datos de 15 países de los 20 en los que se basaba su cálculo clave, y eso no ha sido de mala fe, ni mucho menos. ¿Qué va? sobre el crecimiento promedio del Producto Interior Bruto en los países con deuda pública alta. Concretamente había olvidado los datos sobre Australia, Austria, Bélgica, Canadá y Dinamarca. Pero Herndon y sus profesores todavía hallaron más. Reinhardt y Rogoff habían dado el primer peso a países con economías de muy diferente tamaño como Nueva Zelanda y Reino Unido. Además encontraron que también faltaban ciertas cifras de algunos países. Según Herndon, una vez corregidos estos errores, el cálculo demuestra que en lugar de un crecimiento del menos 1% para los países con una deuda pública superior al 90% del Producto Interior Bruto, el resultado sería un 2,2%. Es decir, durante los últimos 60 años, los países endeudados por encima del 90% han seguido creciendo. Por tanto, la deuda pública elevada nunca ha pedido crecimiento. Por lo tanto, es algo evidente que cuando se realizan recortes, pues se consume menos. Si se consume menos, se produce menos. Claro. Sí. Eso lo sabe hasta una criatura de primaria. Pero bueno, pero que eso pase en el primer mundo, pues mira, nosotros somos los que de alguna manera nos enriquecemos con lo que producen nuestras fábricas en países del tercer mundo. Bueno, que se enriquecen las élites del primer mundo. Ya, ya, no, pero es que yo me considero élite, ¿eh? Claro. Por favor, no me compares con la chusma que viaja en metro. Claro. Con lo vulgar que es viajar en metro, ¿eh? Claro. Qué asco. No, es que deberían viajar empujando el metro, los pobres. Nosotros, como solo viajamos en helicóptero. En Rolls. Sí. Pues bien, así de bonito está el sistema capitalista, que crece y nos dicen que no, que debería crecer, que deberíamos ajustarnos todavía más si cabe los cinturones para que no cese el crecimiento. Y ya no nos quedan agujeros. Y nada, y después de estos maravillosos consejos para los tecnócratas de este estúpido mundo, pues vamos a poner un tema de los Arrase hoy. Y el tema en cuestión es muy adecuado a los tiempos que corren. No hay futuro, no hay esperanza. Pues eso. Nos conseguiréis detener mi rebeldía. Lucharemos día a día hasta el fin de nuestras vidas. celebra más de la absoluta mayoría. Vive en un sistema en el que hay un mundo, no hay esperanza. En una sociedad la que te pisa en la vida. Hay un mundo, no hay esperanza. Vengas sin previsiones de pescar en tu camino. Hay un mundo, no hay esperanza. Lo único que quiero es esperanza en tu vida. Pues nada, vamos con la sección antiprohibicionista. El otro día se inició un serial que ya no me acuerdo de qué iba, pero el caso es que ese serial ha desaparecido. Mientras a ver, ha ido, pero se ha escapado. No, es que el serial contenía ácido disérgico y te lo has comido. Reconócelo. Sí. Y por lo tanto hay que recurrir a un libro que de emergencias que está hecho una mierda, que cae por todos lados. Muy acorde al espíritu de este programa, del chapuricerismo extremo. Y el libro, que se ha leído en otras ocasiones de emergencia, se titula Las drogas mágicas, un libro ya que tiene sus años, escrito por Joaquín Lizondo. Y vamos con un capítulo pequeñito, que dentro del contexto de drogas alucinógenas, pues vamos con el que dice explicaciones que no lo son. Las notables circunstancias temáticas que aparecen incluso en las formas más complejas de la imaginería provocada por los alucinógenos tenían que llevar forzosamente a la cuestión de, de su posible universalidad, algo que no solo es aplicable a la geografía sino también al tiempo. Es así que el arte de muchos pueblos primitivos inspirado por el consumo de tales drogas contiene constantes de forma, color y movimiento análogas a las de las visiones de los modernos tomadores. Continúo con un trozo por aquí del libro que está ya... Se está destruyendo por momentos. Pero el enigma de dichas semejanzas es simplemente un caso particular de un misterio mayor y más extenso, el ocasionado por la propia naturaleza de las relaciones entre la experiencia visionaria y los órdenes celulares, químicos y eléctricos. Nos referimos al hecho de que los fenómenos alucinatorios pueden ser provocados por agentes de naturaleza distinta a la química. Y un buen ejemplo de esto lo constituye la llamada técnica de excitación eléctrica, ejercida sobre aquellos grupos de células que corresponden a la zona visual del cerebro. En unas experiencias llevadas a cabo por el Wendell Penfold y sus colaboradores de la McGill University, al tocar con un electrodo muy fino las regiones cerebrales responsables de la visión, consiguieron la percepción de una serie de imágenes que, empezando por sencillas luces coloreadas y formas geométricas simples, acababan por evocar la recordación de una larga serie de sucesos relacionados con alguna pasada experiencia. De ese modo, el sujeto sometido a la estimulación eléctrica creía encontrarse simultáneamente en dos lugares y tiempos distintos. Aquí y ahora, en el gabinete de la fisioterapia. Allí entonces, en un alejado punto, muchas veces situado a millares de kilómetros de distancia y a cientos de miles de horas en el pasado, donde tuvo lugar la experiencia revivida emocionalmente. Existen muchos testimonios de sujetos que después de la toma de ácido lisérgico y estando contemplando sencillas visiones de formas geométricas, más o menos coloreadas, se sometieron entonces a la acción de la lámpara. El resultado siempre fue explosivo y espectacular. La estilizada geometría inicial se convertía en imágenes, casi siempre de paisajes, con una belleza de gran complejidad y bañados de luz y color sobrenaturales. Hace algunos años, en la Universidad Inglesa de Cambridge, aquella para hijos de obreros, sustituyó el estroboscopio por un sistema de póstigos o contraventanas que se abrían y cerraban a velocidad variable, y los resultados fueron igualmente buenos. Misterio sobre misterio. ¿Cómo de la interferencia de dos ritmos se podía producir una combinación de impulsos eléctricos que a su vez se traducía en algo tan complejo como un paisaje de belleza sobrenatural? Y podemos seguir preguntándonos otra pregunta. ¿Qué tipo de organización celular es capaz, al ser estimulada eléctricamente por una sonda, de evocar imágenes comparables a las visionadas en una sesión cinematográfica? Y así como pretenden los psicodélicos, las experiencias visionarias penetran en la conciencia del tomador desde algún lugar ignorado del más allá, bien sea de del aséptico inconsciente colectivo de Jung o de la yugante inteligencia libre de Huxley. ¿Cómo será la zona cerebral destinataria? ¿Y qué le sucede a ese conjunto de neuronas una vez terminada la experiencia? No olvidemos que, según todos los visionarios, las alucinaciones de tan pobre como esforzadamente intentan describirnos son simplemente pálidas imágenes de la auténtica, fulgurante e intensa experiencia original. ¿Es así realmente? ¿Cuántos interrogantes y qué tan pocas respuestas? Y ala. I hate my life. Yola, parece que va a sonar. Va a sonar un tema, un temazo. Un temazo que ya se puso. Que ya se puso. Alguna vez. Alguna vez lo hemos puesto. De Esencia del Lapo, titulado Ramiro de Ledesma. Sí. El fundador de Falange. Uno de los fundadores. Uno de los fundadores de Falange. No, fuera de las Hongs. De las Hongs. Juntas ofensivas nacionales sindicalistas. Pues dedicado a... Junto a Ledesma, junto a Onésimo Redondo. Fue Onésimo Redondo y Ledesma Ramos. Pues dedicado a estos dos personajes. Recordar que el otro, el Onésimo Redondo, fue aquel que en un frente de la Castilla Profunda, como sufría miopía, vio unas banderas rojo y negras. Se pensaba que eran los suyos. Creyendo que eran falangistas, y resulta que eran milicianos de la CNT. Y por lo tanto, el final, pues ya lo podéis suponer. Y las risas que tuvieron los milicianos, pues también. Ya sé que es un adendo que también se explicó siempre que se pone este tema, pero es lo que hay. Por cierto, ¿qué número es? Es la número 6. Vale. La agencia inmobiliaria Rapid Realty, originaria de New York, ha lanzado una escandalosa oferta dirigida a sus 800 empleados. El insólito beneficio consiste en tatuarse el logo de la empresa en la piel a cambio de un aumento del 15% de su sueldo. Y supongo que será en un sitio bien visible, ¿no? Hombre, claro, claro, para que lo vea el encargado. Y para que lo vea todo el mundo. Claro. Y hacer publicidad a la empresa. Hombre, y tanto. En la cara. Mismo. Por un simple 15% del sueldo, o sea que hay que ser rastrerillo para... Aunque habría gente que haría hasta cosas más denigrantes que esas aún. Y tanto, y tanto. Y por menos. Y por menos, ya ves. Sí, sí. Podría parecer una broma, pero a tenor de las fotos publicadas en la página del Facebook de la empresa, la noticia es completamente cierta. Más de 40 empleados aceptaron la oferta, o sea que... ¿Y de cuánto se componía la plantilla? De 800. Ah, entonces tampoco fue un porcentaje muy alto. No, pero bueno, que 40 son 40, joder. Creando un vínculo prácticamente imborrable con la empresa. Y tanto. Pero, o sea, para que luego vayan y los despidan. Hagan un ere y ala, todos ala. A la calle. Y con el logo de la empresa de por vida, ¿no? Sí. ¿Sabes? Con la rabia que queda ahí, encima que el logo ese. Sí, sí. Es que hay que ser gilipollas, pero el gilipollismo en la clase obrera está muy extendido, desgraciadamente. Pues sí. Y el conformismo y estas cosas. Claro. Y así lleva... Conformismo, el miedo, el rastrerismo, sí. El peloterismo. Y muchas cosas que acaban en ismo. Y muchas cosas de estas que acaban en ismo, y podéis imaginaros las peores. Que en los puestos de trabajo, desgraciadamente, y en la actualidad se dan. Aunque no especifica en qué parte de la piel del cuerpo. Hombre, pues se lo tendrían que tatuar en la frente. Claro, en la frente. ¿No? Forma, sí. Claro, es un sitio bien visible, sí, sí. Claro. Y luego el brazo y el corazón con una flecha, como se ponían antiguamente los que iban a la Miri África y los legionarios, ¿no? Claro. Yo amor a mi empresa. Aquí, a mi empresa, todo claro. El corazón. Para que cuando vayan luego a la playa y tal se vea bien. O sea, sí, por un lado el logo en la cara, por otro lado aquí en el corazón. En el corazón, sí. Que ponga I love my job. Sí. Ay. Noticias que pasan. Sí, y vamos a poner ahora un tema de un grupo que se llama Opugna. La canción es Unidos para Luchar, digo, el disco del el título del CD es Unidos para Luchar, y la canción en concreto que vamos a poner es Sueño con verte caer. Whoa! Pues hoy tampoco vais a librar de la pareja esta, de hecho, del ateo y del beato. ¡Viva la innovación! Pues vamos con el apartado hoy de Dios, el Código Penal. Hay que recordar siempre que esto está sacado de... extraído del libro de Juan Ignacio Ferreras, Diálogos del Ateo. Pues venga, empecemos. Claro, es muy fácil no creer en Dios. Así se puede hacer lo que a uno le viene en gana. ¡Hala, venga! Eso es el beato, claro. Claro, claro. ¡Libra albedrío, hala! ¡Hala, venga! Como no tiene miedo a... matar, sí, a violar, sí, a... A ir desnudo por la calle. Claro. Y estas cosas. Sí, sí. A masturbarse delante de los colegios. Sí, sí. Sí. Claro, no hay Dios, no hay nadie que temas para que te reprima, pues hala. Claro, y es que los creyentes no lo hacen porque tienen temor a Dios. Claro, pero si no tienes temor a Dios, ¿quién te frena? Claro. Y ahora responde el ateo. O sea que para usted, sin Dios no hay moral, ni ética, ni buenas costumbres. Y responde el beato. Exactamente. Si se prescinde de Dios, todo está permitido. Y responde el ateo. Eso sería si Dios fuera el guardián o el fundador de toda moral. Y asegura el beato, y lo es. Y lo es, hombre. Lo asegura firmemente, evidentemente, claro, como cualquier religioso. Que ellos indignado no dudan de que se diga, sí, lo contrario. Exacto. Y responde el ateo. Sin embargo, aunque falte Dios, los hombres tendrán que seguir viviendo. Conviviendo siempre creará un código de leyes sociales que les permita convivir. Y responde el beato. Las sociedades sin Dios están condenadas a desaparecer. Yo diría más bien al contrario. Me está gustando hoy el beato, lo veo más firme. Sí. Está más en su papel. Sí. Y ahora responde el ateo. Creo que no. No ha habido sociedades que no contaron para nada con Dios y no desaparecieron. Basta una buena administración de las leyes para que las reglas de convivencia se desarrollen. Es más, no hay manera de multar a nadie si comete un pecado, digamos, con el pensamiento. Eso es, el desear a la mujer de tu prójimo no puede ser multado. Y responde el beato. Naturalmente, por eso es pecado, un pecado moral. Y vuelvo a contestar el ateo, ya. Pero ese deseo a mí me parece normal. Si la mujer del prójimo es apetecible y el deseante está, digamos, en la flor de la vida, es solo un deseo. Si lo lleva a la práctica, entonces puede intervenir el Código Penal y Santas Pascuas. O el marido. Sí. Y responde el beato, pues no lo entiendo. Y sigue el ateo, pues es muy fácil entender. A pecados imaginarios, penas imaginarias. A pecados que son faltas o delitos reales, castigos o sanciones reales. ¿Lo entiende? Y responde el beato. ¿Y qué pasa con Dios? Y responde el ateo. Eso me pregunto, no pasa nada. Creer o no creer en Dios pertenece al reino de lo imaginario. No es punible ni premiable. Y responde el beato. Un creyente siempre obrará bien, aunque solo sea por temor al castigo divino. Pues ya ves, eso no es obrar bien. Eso es obrar... Con la cantidad de ejemplos que tenemos que son coherentes con que los creyentes obran bien. Vaticano, Opus Dei, y sería una lista larguísima que no es el momento ni el lugar. Claro. Y continúa el ateo. Bueno, y un ateo también obrará bien, aunque solo sea por respetar la moral colectiva, civil, laica. Y encuentro mejor al ateo, porque al obrar bien no espera ningún premio. Se limita a creer en la humanidad y a respetar al otro. A ser hombre en nombre del hombre y no en nombre de algo que no admite. Y responde el ateo. Pero usted lo que quiere es sustituir la idea de Dios por la del Código Penal. Y responde el ateo. No necesito creerlo, está ya ocurriendo. Lo que ustedes llaman obras de misericordia, por ejemplo, están siendo cumplidas por organizaciones laicas sin ninguna idea religiosa. No se trata de sustituir la idea de Dios por un código de conducta. Esta conducta, este obrar bien, está ocurriendo ya sin ninguna necesidad de religión. Y responde el beato, no me va a negar que los misioneros, por ejemplo, le corta el ateo. Ya lo esperaba que lo cortara alguna vez. Un médico de la organización Médicos del Mundo, por ejemplo, es mejor que el misionero. Siempre con, claro, eso lo digo yo siempre con los reparos que tienen las jodidas ONGs, que muchas veces son tapareras hacia ciertas cosas. De la iglesia, sí. O no de la iglesia, de algunos capullos vendedores de armas y bueno, o dictadores varios. Sí, sí. Y aparte ese espíritu de la caridad y tal también en realidad es bastante, bastante católico. Bueno, pero que vayan médicos y enfermeros a paliar las desgracias que están sufriendo algunos pueblos que están en guerra y las guerras provocadas por esos traficantes de armas y esos gobiernos del primer mundo que tienen intereses ahí en minas. Con los tiranos del tercer mundo. Con los tiranos del tercer mundo, pues pues no sé, también encuentro que es que hacen una labor, no sé. Sí, pero siempre es más útil enseñarle a pescar, ha dicho pescar, como fuese un chino, ¿no? Enseñarle a pescar que... Que darle una caña. Sí. No, que... Que bueno, darle un sí, pescado. Ya te entiendo, ya. Sigamos. Vuelvo a repetir lo que decía la tío. Un médico de la Organización Médicos del Mundo, por ejemplo, es mejor que el misionero, porque hace la misma labor y no impone ninguna idea religiosa. Es decir, respeta la religión que encuentra. Y fíjese, lo hace sin esperar al el cielo. Y responde el beato, peor para él. Y asegura por último el ateo, sí, pero mejor para el enfermo. Ya está. Ahora pondremos un tema de un disco que ha sacado Kiko Palomar. Sí, que es un artista callejero y de bares, ¿no? Pues sí. Que también pinta y, bueno, canta música, compone. Polifacético, es digamos. Es polifacético. Dentro de las varias artes. Pues sí. Y presentando su disco, pasamos el tema número uno, titulado La Stel. Vale. Veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya, que ens durà llum lluny amb el vent. Si voleu veure una cosa estranya, prepareu-vos a fer un pensament. Agafeu sac tenda de campanya, arirem a l'espai imponent. Passarem sobre d'una masia, il·luminada pel sol ixent, i veurem com es van fent petites les ciutats, viles i els continents. Demà de la muntanya veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya que ens durà lluny, molt lluny amb el vent. Mira que és bonic i cos en l'aire cap al cel. Estel de canya. Estranya, prepareu-vos a fer un pensament. Agafeu sac tenda de campanya i anirem a l'espai imponent. Deixarem ben a sota la terra i a l'esquerra la lluna lluent. Sortirem on no hi ha ni idea, espai lluny, molt lluny de la gent. Si veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya que us durà lluny, molt lluny amb el vent. Mira que és bonic i com s'enlaina cap al cel. L'estel de canya. Thank you. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha relacionado este mediodía el aborto con la banda terrorista ETA. Es que el ETA tiene la culpa de todo. Aparte, yo cuando observo al Fernández Díaz, tiene una cara de madero. Sí. Que no se la puede, no la puede soportar la cara de madero que tiene, es increíble. Hombre, es ministro de Interior. Sí, evidentemente, pero es que lo tiene clavada, joder. Claro. Pues bien, según este sujeto, el aborto y la banda terrorista ETA, pues lo mismo, claro. Es lo mismo. Bueno, todo es lo mismo, es el entorno. Todo en realidad es ETA. Claro. Eso está claro. Pues bien, el ministro no quería mezclar la rueda de prensa sobre la operación policial con otros temas de actualidad como el aborto o las novedades judiciales sobre la infanta Cristina. Y a micro abierto y dirigiéndose a los periodistas ha dicho: primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, algo tiene que ver, pero en fin, no demasiado. Pero algo, ¿no? Después ha continuado la rueda de prensa y ha sido al final de su intervención cuando ha recuperado el tema para aplaudir y avalar las tesis del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en relación al nuevo proyecto de ley sobre el aborto. A pesar de que ese momento el ministro podía haber matizado sus declaraciones vinculando el terrorismo con el aborto. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro de Justicia. Apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y cómo lo dijo. Sus palabras relacionando aborto y ETA sacudieron en minutos las redes sociales, especialmente Twitter, donde ya se pide su dimisión. Seguro que va a dimitir. Seguro, si aquí no dimite nadie. Esta no es la primera vez que Fernández Díaz desencadena una oleada de críticas. En marzo indignó a los colectivos homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo no garantizan la pervivencia de la especie. La especie ante todo. Desde luego sí que estaría a favor del aborto totalmente en caso de que surgieran engendros como el Fernández Díaz. Claro. No, pero en estos casos pues debería estar admitido el aborto retroactivo. En este caso sí. En este caso sí. O sea que, según sus teorías, entonces existe un colectivo de mujeres... Proetarras, claro. Mujeres proetarras que han tenido un desliz con algún español y, por sí. lo tanto, pues abortan simplemente pues para que... ¿Para joder? Sí, no, para que no se contamine la sangre española. Claro. O con la vasca, porque todos sabemos que la raza española existe y estas cosas. Ajá. Entonces es una forma porque se contamina el H negativo, el 0H negativo de los vascos con alguna españolada. Es eso la explicación, ya está. Claro. Ya no, y aparte que lo hacen para joder, porque son así de malas y son proetarras y, bueno, en fin. Ya se sabe que la mujer que aborta lo hace por maldad. Ya sabemos que este tipo... Y es una asesina. Sí, que este tipo de gente que está en contra del aborto se preocupa mucho más de los fetos que de los vivos. Claro. Evidentemente. Evidentemente. Si es que te mueres de hambre o te suicidas porque te quitan la casa o te torturan y te asesinan en la cárcel... No pasa nada. O en comisaría, pues no pasa nada. Al fin y al cabo te lo has buscado. Es mucho más terrible abortar. Hombre, y tanto. Bueno, y no sé quién dijo, el arzobispo de México dijo que era peor el aborto que la pederastía. Claro. Todo es peor, todo es peor. Y lo comprendo dentro de su... De su lógica, ¿no? De su ilógica en este caso, con la cantidad de casos de pederastía que se dan en las filas del clero, claro. Claro, claro está. Ajá. Tendrán que arrimar la sardina a su ascua. Y no iba con doble sentido, pero bueno, te ha salido. Desde luego, ¿cuántos abortos retroactivos harían falta? Unos cuantos. Y entonces, tras ello, pues vamos al descanso tradicional y os dejaremos con algún tema de un CD, dame rock and roll. Y con grupos como los Pepinillos o los Stukas Racudas. ¡Hala! Quiero hacer lo mismo que ayer. Quiero salir. has llamado para hablar y tu aspecto es lamentable. Llevas semanas sin dormir y quieres que te eche un cable. Recuerdo siempre oírte hablar con miedo de la oscuridad. En la fría noche gritar como si te fueran a atacar. Dices que hay algo en la oscuridad, algo que quiere hacerte daño, algo que te quiere matar, que te 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí reaparezco yo y como siempre para pillarme otra vez y ya no doy ninguna explicación, porque ¿para qué? ¡Hala! Dice, bueno, pues pensándolo bien, bien, dame una paja. Sí, como la quieres, con música o sin música. Y se depende, ¿qué es lo que vale con música? Sí, con música 40. Menos mal que aparezco yo para poner un poco de orden dentro de esta jauría de desarrapados. Viernes 2 de mayo de 1941, que es una fecha innoble que no se puede olvidar para los españoles. En el primer 2 de mayo de la cruzada, una arenga del caudillo a los españoles. Pueblo salamantino, españoles todos, hoy celebra de nuevo España el 2 de mayo, fiesta de la independencia, fiesta de la entrada en esta España del pueblo español, y representado en el pueblo madrileño como vosotros, se alzó en armas un día para combatir lo que no es español y sí extranjero. O sea que ahora yo voy a defiendo a los guerrilleros que luchan contra el opresor imperialista. Hay que ver. Lo mismo que en aquella fecha, hoy se conmemora, se unieron los hijos de Madrid. Así se unen hoy todos los españoles para salvar a nuestra querida patria. El 2 de mayo de España nos la habían arrebatado y aquella fiesta nacional tan española había desaparecido. Y tuvo que surgir un 17 de julio glorioso y un nuevo y santo alzamiento nacional para que volviéramos a ser españoles. Porque antes, claro, está, no existían los españoles, estaban los anti-españoles. Estaban los rojos, los separatistas. ¡Anti-españoles! Los hay que la prefieren la leche en nata. Los hay que la prefieren la... Para que resurgiese nuestra fiesta, la bandera de España, del buen pueblo español. El único, añadiré yo, porque solo el bueno es español. El que se alzó en contra de los invasores, del que atesora aquellas mujeres que morían en las calles, animaban a sus hombres o curaban a sus heridos, y hasta esgrimían las armas cuando aquellos sucumbían, mujeres como las de hoy. Eso sí, alistadas a la sección femenina de la falange de Doña Pilar, Primo de Rivera, donde están las buenas mujeres de orden. Claro. Las animosas que dan sus hijos a España, las que las empujan a alistarse en nuestras banderas, las que mueren martirizadas por las turbas rojas, proclamando su fe en Dios, para mantener y afirmar nuestra fiesta nacional, para perseverar el engrandecimiento de la patria, fiel expresión de la unión de todos los españoles. Con el corazón en alto, con el pensamiento al pueblo, con el norte de la justicia social, de la fraternidad cristiana y de la fe católica. De toda esa grandeza que intentaban arrebatarnos y que está en el pensamiento de los que luchan en los frentes por España y por España y por infinitamente España. ¡Derriba España y viva España! Puede hablar, dice... Perdónalo, señor, que no saben lo que se hacen. Dice la otra monja, eso será el tuyo. Descarado que no saben lo que se hacen. Porque ¿quién está escuchando esta mierda? Que ahora viene la sección asquerosa del programa, que es la horterada. Y, una vez menos, será patrocinada por Colocaos. Un patrocinador que es fiel eternamente. Tengo firmado un contrato con él indefinidamente. Y eternamente, añadiría yo. ¿Y qué vamos a poner hoy? Pues vamos a poner a La Veneno, y lo que es peor, cantando. ¿Y qué pondremos de cantar? Pues yo qué sé, pone aquí La Veneno cantando El Beso, o yo qué sé, Veneno para tu piel, o cualquier gilipollezala. Que allá vosotros y vosotras, si en este momento no metéis en un búnker como haré yo, pues es problema vuestro, ala. ¿Habéis visto cómo no somos tan chungos? Que incluso por una vez que sirva de precedentes ha sido bueno y la ha cortado antes de que finalizase. Sí, no somos malos del todo. Tenemos con nuestro corazoncito. Pues ve, comenzaré llegint una notícia en la Pau. Ah. Que és la llengua de que es parla a l'Aragó Oriental. Sí. I tot s'ha de dir, la Pau també és una llengua que parlen 300.000 parlants al sud de la Xina. O sea, ¿m'estàs dient que els habitants de Aragó Oriental són xinos? Pues sí. I no se parece en nada al català. Claro, si es chino, ¿cómo sí. se va a parecer al catalán? Nada, pero para nada. Mira, y está en la PAU, ¿eh? O sea, que voy a leer para que veáis la diferencia y si no lo entendéis, pues... Pues tienes que poner con acento de la PAU, eso sí. No, hombre, claro, lo haré con acento de la PAU. Toni Cantó tuiteja una notícia de fa 5 anys com si fos d'avui i es converteix en la riota de la xarxa. Empieza a ser un clásico dentro del esperpento generalizado y genérico, sí. este individuo. Es el que dijo que las mujeres que denunciaban malos tratos, pues muchas veces lo hacían con mala fe y eran mentira. Sí, que se alimentaban todo solo para joder a los maridos, ¿no? Y luego también tuiteó otra chorrada parecida que... De la cual no recuerdo, pero bueno, se ve que este hombre pues utiliza Twitter y la caga cada vez más. Y como es el caso este, por ejemplo, de dar como si fuesen una noticia novedosa de algo que ya ocurrió hace varios años. Pues mira, de eso va la noticia. Como si fuese una primicia, ¿sabes? Pues sí. Toni Cantó ha tornat a ser un dels protagonistes a Twitter d'aquest dimarts. El diputat d'UPyD, que ja s'ha convertit en blanc dels usuaris en altres ocasions per les seves polèmiques opinions, ha tornat a ser avui la riota de la xarxa després de tuitejar una notícia de fa 5 anys com si acabés de passar. Enllaçant un article del New York Times del 29 d'abril del 2008, Cantó ha tuitejat «Mor Albert Hoffman, pare de l'LSD, amb 102 anys». Les respostes dels usuaris no s'han fet esperar. «No llegeixes el que retuiteges. Seriosament, Toni Cantó, per què et fas això?» Va morir fa 5 anys, té retrucant el cervell. Em reps, canvi. Claro. Jo crec que ho fa perquè sapiguem que llegeix la premsa estrangera i l'entén l'anglès. A veure, compte, que hi ha rumors que Michael Jackson es troba regular, també. Tu imagínate que el cantó experimentase con LSD. Pues yo creo que dejaría de ser cantó. Sí, yo creo que... O se crea tal contradicción que igual se pues esparciría los sesos por ahí. Petra. No, yo creo que directamente se toma el LSD cuando va al Parlamento. Pero con efectos retroactivos en su caso, ¿no? Claro. Después de 5 años y tal, pues se le viene a la memoria. Claro. Pues que se jodan los guapos. Expulsado de Arabia Saudí por ser demasiado guapo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién le manda a ser guapo? Para que no despierte pasiones por ahí entre las mujeres saudíes, joder. Claro. Que ellas tienen que acostumbrarse a los feuchos que tienen en el país. Y no que vengan guaperas ahí a... Que ya sabemos que si una mujer saudí enseña un tobillo, ya es muy chungo, ¿eh? Hombre, y el que enseña el dedo meñique es peor. Uy, uy, uy. Los hombres guapos podrían empezar a extinguirse en Arabia Saudí. Hala. Varios oficiales de la policía religiosa, me encanta, o sea, asociar esos dos conceptos, policía y religiosa. Qué bonito. Del país islámico irrumpieron en la última edición del Festival Cultural de Riyadh, la capital del país, para detener a 3 delegados culturales de Abu Dhabi, que resultaban ser demasiado atractivos para mujeres árabes. Se podían poner demasiado pecaminosas las mujeres. Porque les pongan un burka también, ¿no? Pero no lo pueden tapar tampoco los ojos, ¿no? Porque nunca tiene lo único que sale es los ojos. Claro. Según la nota oficial de la delegación de los Emiratos Árabes Unidos, la policía de la Comisión para Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios, repito, la policía de la Comisión para Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios, es que me pone cachondo este nombre, no puedo negarlo, obligó a los hombres a marcharse del pabellón y los reportó a sus países de origen porque constituían un peligro para las mujeres árabes. ¿De dónde eran estos? Estos, de momento no lo especifica, pero vienen con el... van vestidos al estilo de Arabia, ajá, con el turbante y estas cosas. Ya, ya. Simplemente son guapos y ya está, ala. Ya, ya. Y el peligro consistía en que estas podían caer rendidas por la belleza y los encantos de los artistas, rompiendo así la costumbre del país que dice que las mujeres no pueden relacionarse con hombres que no sean de su familia. O sea, que se tienen que casar y tener hijos con hombres de su familia, según... No, con hombres que dictamine su familia. Claro, que dictamine, y también pueden ser de su familia. No, hombre, entonces saldrían como los... Borbones, saldrían como los Borbones. Como los Borbones. Exacto. O como los Mateos. Ah, que por cierto, que... Christi... O como los Ansars. Que Urdangarín y Cristinita ya no se van a catar. Claro, ya no van a catar nada. No, catar. Ya no van a catar Hostia, nada. Hostia, ya ha dicho el humor de asesor. Se echaba de menos. Qué lástima. Pese a lo escandaloso de la noticia, hasta ahora no habían salido a la luz imágenes que probasen las acusaciones. Ha sido la revista Arabia Business la que ha descubierto la primera fotografía de uno de los tres hombres expulsados de Arabia Saudí por ser demasiado guapo. El chico se llama Omar Borkan Al-Ghala y parece ser que no le dejaron realizar la gala. ¿Lo has pillado? Gala. Me voy superando. Y según su página del Facebook, es originario de Dubái y combina la fotografía de moda con la interpretación y la escritura. Este perfil personal, combinado con un amplio catálogo de fotografías del muchacho, ha hecho que su página en esta red social haya sido saturada con propuestas de matrimonio de decenas de mujeres e incluso algunos mensajes de hombres algo envidiosos de la belleza. De Borkan Al-Ghala. No se especifica tampoco los países que provenían. De Dubái, ha dicho, ¿no? Sí. Bueno, se supone que son países del entorno. Mm. De la Delegación de Árabes, de Emiratos Árabes Unidos. Ya, ya. Tú imagínate que de repente un grupo de mujeres de Arabia Saudí rompan con el burka y le lancen las bragas. Fíjate el escándalo que se armaría. Pues para evitar eso, pues entonces han echado del país a estos galanes, que la verdad. He visto las fotos y son unos bombones. Bueno, tampoco se le ve solo un trozo de cara, no se le ve todo. Y ahora vendrá un tema. Ahora vendrá un tema de Arpa Viejas titulado Asedio Policial. El asedio policial. El asedio policial. El asedio policial. El asedio policial. Estaba abandonada, vieja y sucia, se caía. Solo hay que saltar la valla y devolverle la alegría. Enclavado en la rueda. Especulación, cambiamos al alcalde que de ahí engorda el cabrón. Verdugos de mierda vienen a tirar tu casa, tu puerta con total impunidad. Verdugos de mierda vienen a tirar tu casa, tu puerta en nombre del capital. El asedio policial. El asedio policial. Hueco que hay entre tú y tu dinero. Está Pues vamos, como no, con otra sección fija aquí, que es el clero, ¿no? Pues sí. Es que no siempre da cosas, que da jugo. El obispo de Alcalá desmiente una noticia satírica del jueves. Hay que recordar que el obispo Alcalá es famoso porque a su lado Rocco Valera, pues es un cumbayá. Vaya. Y hay bastante cachondito sobre citas que hace, audios que corren por aquí en ciertos programas sobre el obispo Alcalá. Es el que decía, bueno, en fin, que carga ahí contra la homosexualidad, contra el aborto y, bueno, en fin, contra todo lo que cargan todos, pero con más saña y con más bilis. Sí. El obispo de Alcalá se tomó muy en serio la noticia satírica de la revista El Jueves, que ponía en su boca que la Iglesia aconseja el sexo anal como medida de prevención del aborto y que el párroco se refería al ano de la mujer como el ojo de Dios. Juan Antonio Rechpla ha respondido en un comunicado donde en su página web que se trata de un dominioso artículo y se desmarca de sus falsas declaraciones. ¿Se ha querido artículo? Y tan. Irán al infierno. Claro. Esos rojos maricones. Esta inmoral recomendación se atribuye a la Iglesia y en particular a la Conferencia Episcopal Española, que a su vez habría utilizado como portavoz en una multitudinaria rueda de prensa a Mons. Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá de Henares, naturalmente todo ello es absolutamente falso. Una invención incalificable que repugna a la inteligencia, a la doctrina católica, a los fieles y demás personas de buena voluntad, explica el comunicado emitido este martes. Y ofenda a Dios. Claro. Añado yo. Claro. La excusa del obispo de Alcalá llega 2 días después de que el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, al sur de México, lo acusara de estar loco por haber hecho esas declaraciones en nombre de la Iglesia, según informa un diario mexicano. Ese cura seguro que sería un rojillo de esos de la teología de la liberación, ¿eh? Hace todo el tufo. Sí. De los que se rebelan contra la jerarquía del Vaticano. ¡Hombre! Pues mira, según dijo este arzobispo, está loco porque es una... porque no es una propuesta de la Iglesia. Hay que distinguir cuando se trata de una opinión individual, nada más, subrayó. La broma del jueves explica que ante la nueva reforma del aborto, la Conferencia Episcopal no se conforma con condenar la interrupción del embarazo, sino que además propone alternativas para poder tener relaciones sexuales sin usar preservativo ni abortar. Aunque, no sé, yo creo que utilizar el preservativo pues nunca está de más, porque se contagian cosas raras. Lo mejor es siempre la píldora del día antes para que te se quite las ganas y no hagas nada. No, así no, pero muro directamente, claro. Sí, pero muro en el zafarrancho como se hacía antaño. Claro. La más sonada ha sido recomendar que cada vez que un matrimonio que no esté preparado para tener hijos sienta la cálida llama del Señor Dios entre las piernas, opte por practicar el sexo anal. A ver, o sea, que Dios se puede aparecer entre las piernas. O sea, puedes practicar el sexo con Dios, entonces. Claro. O sea, puedes follar con Dios, o puedes follar a Dios, o te puedes follar él. No sé, pero yo he visto las representaciones artísticas que han hecho de Dios, y es como un abuelo ahí, un vejestorio muy feo. Bueno, pero hay siempre gente que le pone ese tipo de cosas. Sí, bueno, claro. Pues bien, habría dicho Rechpla que en la supuesta rueda de prensa, después de la indignación del comunicado, el obispo bendice a los pecadores que idearon la broma. Que Dios perdone al autor o autores de dicho artículo, a quienes lo han publicado y a quienes lo difunden. Eso lo ha dicho, pero reconcomiéndose por dentro, seguro. Pero lo ha dicho sin pensarlo, ¿eh? Sí, sin sentirlo. Sí. No es la primera vez que el jueves polemiza con el obispo Rechpla, conocido por declarar que la homosexualidad es una enfermedad. En esta ocasión, la revista satírica respondió con una viñeta en su portada en la que aparecía un método para acabar con esta patología: intentar tener sexo anal con el mismo obispo. Imagínate que practicas eso, sexo anal con el obispo y lo dejas preñado. Podría pasar. Podría pasar, ¿eh? Claro. Fíjate lo que se liaría. Entonces, ¿qué pasaría con el aborto? ¿Iría a abortar a Londres el obispo? Claro, porque aquí está prohibido el aborto. Tendría que irse a Londres. Ahora me está viniendo a la memoria una pintada que había antaño en una iglesia de cualquier pueblo de estos chusmosos, que decía así, una pintada que creo que se realizó allá a principios de los 80, por ahí, que si el Papa estuviese preñado, el aborto sería libre y gratuito. ¿Sacramento? Sí, sí. Así decía la pintada, la cual suscitó en natural escándalo. dentro de las filas del clero local. Y ante ello, pues vamos a poner un grupo que seguramente no conoceréis, la inmensa mayoría que escucháis esta porquería de programa, que son Los Cicatriz. Y pondremos dos canciones breves, que son Goma 2, y la segunda de ellas se la dedicamos al obispo de Alcalá, se llama Sacrilegio. Cuatro negros de origen guineano agreden en Alicante a un joven de extrema izquierda por negarse a realizar el saludo nazi, tal como estáis escuchando. Negros nazis. Ya es lo último que nos quedaba por ver. Un caso insólito. Agentes de la Policía Nacional o Maderos y la Policía Local o Pitufos han detenido a cuatro jóvenes de raza negra por agredir violentamente a otro chico que se negó a realizar el saludo nazi, acompañado con la frase de Hey Hitler, cuando los agresores se lo requirieron. Pero es que es el gilipollas, macho. Pues sí. Es que no se han mirado al espejo estos todavía, ¿o qué? No lo sé. ¿Y no les han visto la pinta africanos que tienen? pero son arios, pero son africanos negros arios. Sí, claro. ¿No lo sabías? Los sospechosos... Pues si son los primeros que van a meter en la cámara de gas, joder. No, lo, por no, negros. No, los primeros los judíos. Bueno, primero los judíos, pero después los negros. Sí, luego más para adelante. Hay para todos al final. Claro. Los sospechosos, tres de ellos de nacionalidad guineana, supongo que se refiere a Guinea Ecuatorial, donde hablan el castellano con acento de Valladolid. De Valladolid, y sí. El cuarto español, pero al parecer el del mismo origen, se encuentran en libertad provisional con la obligación de comparecer quincenalmente a firmar los juzgados como imputados por un delito de lesiones, según fuentes de la investigación. Dadas las paradójicas circunstancias que rodean el caso, la comisaría provincial ha descartado una movilización xenófoba o neonazi en la escaramuza, máxime tras comprobar que la víctima no pertenece a ningún grupo de ultraderecha y de estar adscrita a una ideología se estaría más próxima a la extrema izquierda, según las fuentes policiales. Pero a ver, pero si eran neonazis, pues lo normal es que no fuese de extrema derecha la víctima o el agredido. No, esto es una noticia redactada por algún asesor que... Sí, sí. Porque dicen, que se ha hecho la picha un lío. O sea, lo que le sorprende que unos negros, bueno, neonazis, que ya es una paradoja de por sí, evidentemente. Sí. Bueno, ya lo es que sea un nazi, pero negro neonazi pues lo es más aún. Sí. Pero ven como algo, o sea, que algo anormal, o sea, que la víctima a quien la han pegado, pues que no sea de extrema derecha, ¿no? No, hombre, claro. Entonces son neonazis que van a pegar a la gente de extrema derecha. No. Es que, en fin... Estos redactores de noticias comen tripis para desayunar. La rocambolesca historia ocurrió el pasado domingo a las 8 y 10 de la mañana cuando dos agentes municipales fueron requeridos en la calle Díaz Moreu de Alicante para que comprobaran una llamada telefónica en la que se alertaba de que una persona había sido arrojada escaleras abajo del tren Tran, que cuentan con una altura aproximada de 2,5 metros, según informó ayer en un comunicado de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes. La dotación policial se encontró a su llegada a un joven tumbado, en estado semiconsciente, que estaba acompañado por tres amigos, dos chicas y un chico. Estos relataron que los agresores de origen guineano habían combinado al perjudicado a saludar a Hitler, mientras levantaban el brazo en alto a imitación de fascistas y neonazis. El interpelado de ideología antifascista se negó a obedecer las supuestas órdenes y fue golpeada sin solución de continuidad. Bueno, también es un juicio de valor por parte del periodista. Simplemente lo que se ve que pasó que se negó a saludarle. Eso no quiere decir que sea ya una ideología antifascista. Simplemente se negó, ¿no? Claro. Y ellos ya están deduciendo. Primero, que les sorprende que no sea de extrema derecha. Bueno, pero si ponen que es antifascista el chaval, pues será porque lo han comprobado, digo pero yo. Pero lo han preguntado a él. Yo qué sé, pero bueno, pero no creo que se inventen un dato así porque sí, digo yo. Pero saca que... también conclusiones así. Sí, bueno, conclusiones eso sí, pero en fin, no sé. Por su parte, los presuntos agresores de edades comprendidas entre los 21 y los 30 años fueron localizados y arrestados en las proximidades, en concreto, de la calle Valencia. Admitieron únicamente que momentos antes se habían visto envueltos en una pelea. Al día siguiente... lunes, ante el juez de guardia, dieron una versión de lo ocurrido totalmente opuesta a la del herido y sus amigos. De acuerdo con sus declaraciones, fue el perjudicado quien les provocó previamente y se dirigió hacia ellos con el saludo nazi, según las fuentes consultadas. O sea, que los negros neonazis dicen que el nazi era él, ¿no? Sí, era la víctima. Exacto. Hmm. La investigación apunta a que solo dos de los detenidos serían autores materiales de los golpes. El magistrado les dejó en libertad provisional a todos, aunque les impuso la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. La Policía Nacional o Maderos, que se hizo cargo de las pesquisas tras las detenciones, se inclina por pensar que en la agresión no mediaron razones de índole ideológico, sino la ingesta desmesurada de alcohol. Bueno, de alcohol y el descerebre que deben tener algunos, ¿no? O sea, nos estamos tragando toda esta jodida noticia para que lleguen a la conclusión que simplemente lo hicieron porque iban borrachos. Pues ya está, ya se ha acabado. Pues vaya. para que ustedes se fíen de la fuente de burguesas. Pues sí. Eso también, bueno, esta coherencia de los negros neonazis solo fue superada por una noticia que leímos hace algún tiempo. Ah, de los judíos neonazis. De los judíos de Israel neonazis. Sí. Eso aún supera esto. Vaya. Y tras ello... Tras ello pondremos un tema de Cartón de Vino, en la PAO. Joder, con el apago, ¿eh? Que se llama Drogadicta y Delincuente. Mm. Y como es muy corto, pues pondremos luego otro tema titulado Hoy. Profesor en el banquillo por un vídeo en el que se equipara a su jefe con Hitler. La cinta, cuya autoría se le atribuye también, recoge insultos a abogados y referencias a la Escuela Militar del Ferrol. O sea que había varapalo para todo el mundo. ¿Dónde nació el chiquito, te decía el chico desacelerado? Sí, sí. El antiguo jefe de Estado. Paca la culona. Sí. Un profesor de inglés de Ferrol se sentó ayer en el banquillo, acusado de delitos de injurias y calumnias al director de la academia privada en la que trabajaba, del que supuestamente se mofa asignándole la personalidad de Hitler. Para ello se realizó un vídeo con imágenes de la película El hundimiento, en alemán, pero en los subtítulos se identifica al director y se hacen comentarios sobre su personalidad. El vídeo que se colgó en internet y en un blog de acceso libre... Hay que decir que también eso es un recurso fácil, siempre comparar a un tirano con Hitler. Es muy, muy recurrente. Como si no hubiera tiranuelos y tiranuelas hoy en día. Sí, y como si fuese el único que había en toda la historia de la humanidad y como si fuese el único que hay en la actualidad. Por eso. Pues bien, el vídeo que se colgó en internet en un blog de acceso libre incluye insultos a varios abogados y referencias a la Escuela Militar de Ferrol. Antonio Descaño, para la que la academia presta servicios. Por este hecho, el profesor fue despedido. La empresa vivía entonces varios conflictos laborales. Ahora, en el ámbito penal, el empresario pide que se condene a su ex empleado a una multa de 9 meses a 3 euros diarios. Pues, joder, sí que es Hitler este tío. Más la responsabilidad civil. El acusado negó ayer ante el juzgado de lo penal número 1 de Ferrol haber sido el autor de tal libelo, si bien una policía especializada en delitos informáticos sostuvo que de la investigación se desprende que fue realizado en el ordenador de casa del profesor. El fiscal, por tratarse de los denominados delitos privados, no participó en el juicio ni formuló acusación. El asunto quedó visto para sentencia. Y ahora pondremos un tema de los Poison Idea. ¿Qué número pondremos? Pondremos la 4, Death Pact. O sea, la 4 solo dura 48 segundos. Pues ponemos la 4 y la 5. Que dura 42 5. Segundos. La 4 es Death Pact y la 5 es Give It Up. Hoy te da por lo breve. Sí. Bueno, ya se sabe, lo bueno si breve dos veces. Pasa un año entero leyendo el diccionario. Tenía mucho tiempo libre este individuo. Pues sí. En London, Quevedo, como el famoso... Escritor, decía que el exceso es el veneno de la razón. Amon Sieg lo ha comprobado. Pensaba que si conseguía leerse los 20 volúmenes del Oxford English Dictionary, tendría más vocabulario y mejor conversación. Creía que digerir el significado de 59 millones de palabras en un año le convertiría en alguien brillante. Pero confiesa que su inmersión en el mundo de las definiciones le provocó terribles dificultades para relacionarse con los demás. Dolor de espalda, problemas de vista y jaquecas. Entre otras cosas, que si se tiraba todo el día leyendo el diccionario, pues no tendría mucho tiempo a relacionarse con los demás. Pues menudo friki. Y por otro lado, los demás tendrían ciertos reparos en relacionarse a un individuo como él, que se dedicaba su tiempo a eso. Tenía tal profusión de palabras en la cabeza que acabé tartamudeando y buscando cómo nombrar el pan, la leche o los zapatos. Los efectos secundarios de la lectura de 21.370 páginas en letra pequeña pueden ser horribles. Sí, que trabajó en una empresa de mudanzas y como condolero antes de coleccionar vocábulos, como si fuese dependencia, ¿sabes? Condolero. Lo cuenta en el libro que publicó en Estados Unidos en verano y que llega al Reino Unido el 16 de octubre de algún año. Reading es un convenio de los términos más exóticos que encontró y un diario de lectura en el que desvela los momentos más oscuros de su titánica lectura. Hay días en los que tengo la sensación de no hablar inglés, escribe. Es como tratar de recordar todos los árboles que ves a través de la ventana de un tren, continúa. A pesar de la experiencia, sí, de 37 años, sigue pensando que un diccionario tiene las mismas cualidades que cualquier otro buen libro, solo que en un orden diferente. Tal vez porque convive con unos 1.000 en el apartamento que comparte con su novia, lexicógrafa y profesora de psicología. Pues dado que la novia es ambas dos cosas que he dicho, es la única razón que veo que por la cual no haya roto con él. Porque también debe ser una frica de cuidado. Vaya. Porque si no, anda que la le iba a aguantar. Ahora vendrá un tema de aquí de Ría y la canción se titula Terra, que es un término muy, muy similar al Lapao, solo que es un idioma Lapao que está mucho más hacia el oeste, concretamente cerca, dando al Atlántico. Bueno, pero que también es aragonés, ¿eh? Sí, todo es aragonés al final. Claro. Ya por fin nos piramos. Pues sí, ya era hora, ¿no? Sí, y pasamos de presentaciones absurdas porque ya están demasiado vistas. Hemos estado tú y yo y ya, Ya, digo que está demasiado vista y ya estoy entrando en el juego otra vez de las sí, a lo de siempre, siempre no, decimos lo sí, mismo. Nos contradecimos a nosotros mismos porque no tenemos criterio, ni tenemos moral, ni tenemos nada de nada. Pero peores sois vosotros y vosotras que nos escucháis. Es que lo vuestro sí que no tiene perdón de Dios, ya. Hala, pues hasta otra y os dejaremos con un grupo con los vómitos, pero de la primera época, de cuando estaba un cierto individuo que empezaba por V, cantando. Hala, hasta otra. Al último bar.